Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas aquí a Radio Bronca, vuestro programa favorito, 104.5 de la FM. Cinco puntos en la cabeza, lo he dicho todo al revés, he dicho Radio Bronca, programa favorito, 104.5 y luego cinco puntos en la cabeza. La verdad que hoy las salen las cosas del revés, salen las cosas del revés porque estamos en cuadro de nuevo, llevamos un mes en cuadro total. Pero, oye, ¿qué le vamos a hacer, la verdad? Es lo que hay. Ya no sabemos si es la gripe A, la B, la C, la D, la Z o qué, pero de momento solo nos encontramos aquí un servidor, el compañero Choripán, que os habla con este fondo de Incubus de su disco más ñoño entre las ñoñeces, pero bueno, mira, es el que hemos escogido hoy. Y el camarada belga que se encuentra tras los controles, y bueno, hoy vamos a ofreceros lo que podamos dentro de este cuadro médico en el que nos encontramos aquí en el programa. Bien, lo primero, aparte de pediros disculpas por estos días y estos meses, es comentaros que hoy vamos a tener una visita telefónica, como ya es habitual, y vamos a hablar de nuevo con Servando Rocha. Digo de nuevo porque ya le tuvimos, no concretamente aquí, pero sí en los estudios de Contrabando, donde hicimos una entrevista a su grupo, Mule Train, Mule Train, o como se llame, que tocará este próximo sábado en la Sala Salamandra, en Hospitalet. Y esta vez le tendremos aquí hablando de una publicación que ha sacado un colectivo del cual forma parte, La Felguera. Una gran revista que aquí nos encanta y por lo menos en Radio Bronca haya sido presentada alguno de sus números, que yo recuerde. Este en concreto me parece que es el número 12, sí, digo bien. Y dentro de un ratillo le tendremos aquí. Pero bueno, antes, con un poco de música, creo yo, más cañeros, le haremos un pequeño fragmento. Bueno, no podríamos decir fragmento, siendo una revista de 80 y tantas páginas, porque realmente es un artículo de 2 páginas de Pier Paolo Pasolini, que se llama Contra los melenudos. Contra estos putos hippies de mierda y contra los heavies. No, contra los heavies no, que nos molan. Somos heavies aquí en este programa. Será un poco contra, bueno, ya lo veréis, contra qué es, contra los melenudos. Ahora de aquí a un ratillo, a nada, en lo que pongamos una música que sea más adecuada y no esta ñoñez. Bueno, sí, o con esta ñoñez, que ya la que estamos ñoños hoy, pues viva la ñoñez y viva lo cansino y lo soso. Así que Incubus, y ahora os leemos este fragmentillo de La Felguera para que vayáis haciendo boca antes de que nos hable de ello todo Servando Rocha. Hasta dentro de un segundo. Bueno, en breve seguiremos aquí, o mejor dicho, empezaremos con el texto de los melenudos de primeras. os leemos un poco lo que es la felguera o lo que pretenden ser. La Felguera, concretamente, es una editorial, un colectivo agitprop y una revista. La politización de lo que hacen y sobre todo de cómo lo hacen, pretende superar la ideología y bueno, descodificar los modernos mensajes. Como decía Roland Barthes, que no sabemos bien quién es, pero sabemos que lo decía, el medio es el mensaje. Lo que tratan es de descodificar los modernos mensajes que sustentan este mundo. No les interesa lo más mínimo, pues, cómo les llames o dónde los ubiques políticamente, sino lo que vas a hacer con lo que tienes en las manos, en referencia a la revista, y con la elegancia de una vida que debe ensuciarse los dedos, arder por completo. La Felguera la forman Samuel Toledano, Servando Rocha, Andrés Devesa, Samuel, Antonio Pérez y Pierre Loeb. Y el autodenominado verdadero comité revolucionario de la Felguera está compuesto por Iván Karamazov. Estos son y de momento esto es lo que hay. Recomendamos a todo el mundo que compre esta revista, porque la verdad tiene un diseño muy currado y unos contenidos muy interesantes. Y ahora sí que vamos a pasar a leer este textillo en unos segundos. Recuerdo que la primera ocasión en que vi Melenudos fue cuando me encontraba en Praga. En la entrada del hotel en donde residía entraron dos jóvenes extranjeros con unas melenas tan largas que les llegaban hasta los hombros. Pasaron por el vestíbulo, llegaron hasta un rincón algo apartado y se sentaron junto a una mesa. Se quedaron allí una media hora, mientras los clientes, entre los que me encontraba, los observaban y luego, simplemente, se marcharon. No pronunciaron palabra ni cuando pasaron entre la gente aglomerada en el vestíbulo, ni mientras estuvieron sentados en su rincón apartado. Es posible, no lo recuerdo, que se dijeran algo entre sí, aunque me imagino que sería algo práctico e inexpresivo. En realidad, no tenía ninguna necesidad de hablar en aquella situación especial, totalmente pública o social, y casi diría oficial. Su silencio era rigurosamente funcional, sencillamente porque la palabra sobraba. Empleaban para comunicarse con los presentes, con los observadores, con sus hermanos de aquel momento, un lenguaje diferente al de las palabras, el lenguaje de sus melenas, que por otra parte, inmediatamente había encontrado su lugar en el amplio dominio de los signos, es decir, en el campo de la semiología. Había reemplazado el tradicional lenguaje verbal, haciendo que resultara superfluo. Se trataba de un único signo, el cabello largo que les llegaba por los hombros, en el que se concentraban todos los posibles signos de un lenguaje articulado. ¿Cuál era el sentido de su mensaje silencioso y exclusivamente físico? Algo así. Somos dos melenudos. Pertenecemos a una nueva categoría humana que está surgiendo en estos momentos, cuyo centro es América y que aún no se conoce en provincias, sobre todo aquí, en Praga. Para vosotros somos una aparición. Ejercemos nuestro apostolado llenos de un saber que nos colma y nos absorbe totalmente. No tenemos nada que añadir oral y racionalmente a lo que física y antológicamente dice nuestro pelo. También vosotros, en parte gracias a nuestro apostolado, alcanzaréis algún día nuestra sabiduría. De momento es una novedad, una gran novedad que no solo escandaliza, sino que anuncia una esperanza que no será defraudada. Los burgueses hacéis bien en mirarnos con odio y terror. La longitud de nuestro pelo pone en tela de juicio su mundo. Pero que no nos tomen por gente maleducada y salvaje. Somos muy conscientes de nuestra responsabilidad. Nosotros no os miramos. Vamos a lo nuestro. Haced lo mismo y observar y observad los acontecimientos. Yo fui destinatario de esta comunicación que enseguida supe descifrar. Aquel lenguaje, carente de léxico, gramática y sintaxis, era inmediatamente comprensible, porque, entre otras cosas, desde el punto de vista semiológico, no era más que una forma de ese lenguaje de la presencia física que los hombres siempre han sabido usar. Comprendí y sentí una inmediata antipatía hacia ellos. Más tarde, tuve que tragarme mi aversión hacia ellos y defenderlos de los ataques de la policía y de los fascistas. Por principios, me tuve que poner de parte del Living Theater, de los chicos Beat, etc. Y los principios que me hacían estar de su parte eran rigurosamente democráticos. Los melenudos se volvieron bastante numerosos como los primeros cristianos, pero seguían siendo misteriosamente silenciosos. Sus cabellos largos eran su único y verdadero lenguaje. No necesitaban recurrir a ningún otro. Su lengua coincidía con su ser. La inefabilidad era el ars retórica de su protesta. ¿Qué decían con aquel lenguaje inarticulado que consistía en el signo monolítico del cabello los melenudos de 1966 y 67? Decían: la civilización de consumo nos da asco. Protestamos de forma radical. Creamos un anticuerpo de dicha civilización a través del rechazo. Parecía que todo marchaba bien, ¿eh? ¿Nuestra generación tenía que ser una generación de integrados? Pues esto es lo que pasa en realidad. Oponemos la locura a un destino de ejecutivos. Creamos nuevos valores religiosos en la entropía burguesa, precisamente en el momento en que se está volviendo perfectamente laica y hedonista. Lo hacemos con un clamor y una violencia revolucionaria. La violencia de los no violentos. Porque nuestra crítica a nuestra sociedad es total e intransigente. Llegamos al año de 1972. En septiembre me encontraba residiendo en la pequeña ciudad de Isfahán, en el corazón de Persia, un país subdesarrollado, como de manera fea se suele decir, pero como también horrorosamente se suele decir, en pleno despegue hacia el desarrollo. Sobre la Isfahán de hace unos 10 años, una de las más bellas ciudades del mundo, si no la más bella, ha nacido una nueva Isfahán, moderna y feísima. Pero por sus calles, en el trabajo o de paseo al atardecer, se ven muchachos parecidos a los que había en Italia hace unos 10 años. Hijos dignos y humildes, con hermosas nucas, bellas caras limpias bajo atrevidos mechones inocentes. Y de repente, una noche, caminando por la calle principal, vi, entre todos aquellos chicos antiguos, bellísimos y llenos de la antigua dignidad humana, dos seres monstruosos. No eran precisamente melenudos, pero su cabello estaba cortado a la europea, largo por detrás, corto en la frente, adherido artificialmente alrededor de la cara con dos escuálidos mechones sobre las orejas. ¿Qué decía su pelo? Decía: nosotros no somos como estos muertos de hambre, estos pobretones subdesarrollados que se han quedado anclados en la barbarie. Nosotros somos empleados de banca, estudiantes, hijos de gente rica que trabaja en las compañías petrolíferas. Conocemos Europa, hemos leído. Somos burgueses y nuestro largo cabello testimonia nuestra modernidad internacional de privilegiados. Aquellos cabellos aludían, pues, a cosas de derechas. El ciclo se ha cerrado. La subcultura del poder ha absorbido la subcultura de la oposición y se ha apropiado de ella. Con diabólica habilidad la ha convertido poco a poco en una moda que, aunque no se pueda calificar propiamente de fascista en el sentido clásico del término, sin embargo, es realmente de extrema derecha. concluye amargamente. Las máscaras repugnantes que los jóvenes se ponen en la cara, afeándose como las viejas putas de una iconografía injusta, crean objetivamente en sus fisionomías lo que siempre han condenado verbalmente. Han recuperado las viejas caras de curas, jueces, oficiales, falsos anarquistas, empleados bufones, leguleyos, mercenarios, liantes, gamberros conformistas. Es decir, la condena radical e indiscriminada que han pronunciado contra sus padres, que son la historia en evolución y la cultura precedente, levantando una barrera infranqueable, ha acabado por aislarlos, impidiéndoles una relación dialéctica con ellos. Solo a través de esa relación dialéctica, dramática y extrema, habrían podido tomar verdadera conciencia histórica de sí mismos y seguir adelante, superar a sus padres. Por el contrario, el aislamiento en el que se han encerrado como en un mundo aparte, en un gueto reservado a la juventud, los ha retenido en una realidad histórica irrefrenable e inevitablemente ha conducido a una regresión. Bueno, después de este texto contra los melenudos de Pier Paolo Pasolini, del cual hemos leído unos fragmentos, tenemos que agradecer la presencia de nuevo aquí, haciendo un nuevo old school, del compañero Lechon Warrior. ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Aquí, está? Desertando de mi programa ante la deserción de Lester. ¿Cómo sabe? ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está la verdadera radio, la de verdad? En cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. ¡Ey! Ese es muy bueno. Cinco bárbaros en la cabeza. ¿Cómo está usted? Bien, aquí en plena forma después de subir la cuesta, sudado como un auténtico gorrino. Y bien, bien. Aquí a ver qué nos cuenta el señor Servando ahora. Pues sí, ahora estamos buscando el tema que queremos poner de Mule Train para llamar al señor Servando a ver qué. ¿Qué nos puede comentar sobre este número de la Felguera que estamos presentando? Número 12. Recordamos que vale la friolera de 15 euros. Uy, de 5. ¿Qué digo? 15. Estaba yo diciendo, joder, cómo subido. Se me va la pinza total. Y bueno, tiene una maquetación exquisita, un diseño muy guapo, aparte de los contenidos, que siempre han sido así, pero se cuida mucho, ¿no?, la edición. Pues la sí. Felguera desde siempre. La verdad es que es una de las cosas que son de agradecerles, que siempre se curran la maquetación. Esto no es que sea definitivo para que un texto sea bueno, pero oye, lo que... Un texto bueno con una maquetación ladrillo cuesta de leer. Pues sí. Maquetación al estilo rudo ibérico setentero, hecho con... Con la máquina de escribir en letra tamaño 7, pues es jodido de leer. Así que... Bueno, pues vamos a irnos con un temilla de Mule Train, en lo que... O dos, si la conexión se nos retrasa. Si es uno, será Out of My Mind. Out of My Mind. Me ha salido ahí un inglés de Cuenca. Out of My Mind, fuera de mi mente. digo yo que se llamara así en traducida. Y si son dos, pues la siguiente canción será The Truth, la verdad. Truth, terminado en Z. Efectivamente, como todo el mundo sabe. Así que vamos a ir con la primera y con sus cánticos surferos a tope. Hola, Servando. Hola, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Hola, por fin una conexión telefónica medianamente decente. Madre mía, últimamente las teníamos complicadas. Si nos vieras en el estudio, era un número. Bueno, te escucho bien. Bien. Vale, ¿qué tal? No sé si escuchas a mi compañero Lechon Warrior. Acabo de escuchar una voz por ahí, ¿no? Una voz por ahí, ¿no? Bien, perfecto. Es que antes, otras veces hemos tenido más problemillas. Bien, pues muchas gracias por atendernos, Servando. Estamos aquí en 5 puntos en la cabeza presentando la revista, el número 12 de La Felguera, ¿no? Que es el último, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Y bueno, aunque aquí en Radio Bronca ya nos conocemos, hemos hecho otra entrevista de otro número, pues explícanos, ¿qué es La Felguera? Brevemente. Pues, bueno, brevemente quizás sea el problema, porque, actualmente La Felguera es también una editorial, nos centramos sobre todo es una editorial de libros centrado en todo lo que tiene que ver con historias que han discurrido de forma paralela a la cultura oficial, que se suele asimilar dentro de la contracultura, ¿no? Pero dentro de la contracultura a la vez hemos realizado una labor de investigación sobre movimientos que han estado existiendo en el underground, muy poco conocidos en España, sobre todo la tradición inglesa y americana en los años 60, 70 y demás, ¿no? Bueno, eso por un lado, está la editorial, luego funcionamos como colectivo, que mucha gente nos conocerá también por algunas acciones que hemos hecho y demás, y bueno, está la revista, que es la actividad más antigua que realizamos, que bueno, la revista lleva funcionando desde el año 96, y bueno, hemos sacado el número 12 hace ya algunos meses, con ciertos cambios, y bueno, y en un principio está centrada en, tal y como indica en el propio subtítulo de la publicación, en lo que nosotros entendemos por el terrorismo cultural, por nuestro interés por la conexión entre las vanguardias artísticas y todo lo que tenga que ver con lo revolucionario y con la crítica a la cultura, ¿no? Por decirlo de alguna forma lo más breve posible, ¿no? Y de este número concretamente, ¿qué sería lo que más destacarías tú? Bueno, este número lo hemos querido hacer un poco especial, porque dado que lo sacamos cada cierto tiempo, realmente pasa muchísimo tiempo entre un número y otro por historias que también estamos realizando, pues lo hemos querido hacer algo especial. Está dividido intenta tener un concepto de unidad dentro de lo posible, está dividido en cuatro, digamos, capítulos, que son nihilismo, lenguaje e imagen, espectáculo y terror, ¿no? Pues dentro del nihilismo recogemos una entrevista con Van Eijen, que el situacionista, y bueno, que nos la cedieron desde Bélgica, que es donde vive actualmente. Y bueno, también tenemos hay una serie de artículos sobre pop group, sobre los Mekons, hay ensayos sobre una crítica al arte, en este caso un manifiesto que ya repartimos en unas jornadas en un museo que se llama El pasado no importa y el futuro no existe. Un ensayo muy amplio de un compañero mexicano sobre una crítica a la cultura y al espectáculo que se llama Ilustración, industria cultural y espectáculo. Y bueno, hay incluso pues un ensayo, un pequeño artículo sobre, que se llama De Crass y las columnas del amor a los asesinatos de Charles Manson, en este caso escrito por mí. Bueno, son 84 páginas, la verdad, y hay de todo, aunque ya te digo, hemos intentado darle una cierta coherencia, y por eso lo hemos dividido en estos cuatro capítulos, que son las cosas que realmente nos interesan, ¿no? Que es el nihilismo, el terror, lo que es la crítica al espectáculo y la crítica al propio lenguaje, ¿no? Mira, a mí uno de los textos que más me ha gustado, y bueno, sí que lo había comentado con una compañera del programa, de hecho, que no puede estar hoy aquí, es el de Pier Paolo Pasolini, el de Contra los Melenudos. Perdona, te escucho un poco mal, ¿sí? Sí, te decía que uno de los textos que más me ha gustado es el que abre casi la revista de Pier Paolo Pasolini, el de Contra los Melenudos. ¿De dónde sale este texto que atenta contra los heavies y los hippies? Bueno, es que ese texto es un artículo que publicó en su día a finales de los 60, principios de los 70, Pasolini. Y Pasolini, curiosamente, a pesar de que a priori uno pudiera pensar, bueno, y de hecho fue, ¿no?, enarbolaba todo lo que era el comportamiento desviado, es decir, comunista, homosexual, etcétera, etcétera, pero fue de las pocas personas que se distanció de los hippies, ¿no? Entonces, hace una crítica, aparte muy, muy interesante, sobre precisamente el nacimiento de la cultura hippie y luego su asimilación, ¿no? Y bueno, era tan bueno que lo quisimos incluir, ¿no? Bueno, Pasolini, la verdad que todas las críticas que hace Pasolini casi siempre son bastante acertadas. Sí, es más, inclusive se puede inclusive... Lo puede aplicar hoy en día. Hoy en día, se puede extrapolar, ¿no? La verdad, ¿no? Sí. Y más en los ambientes que nos movemos, ¿no? Ese culto a la estética y ese llevar la ideología en la camiseta, ¿no? Que parece que si no la llevas, pues no vales para nada. Sí. Porque es uno de los... No sé si me oyes bien. ¿Oyes a mi compañero o no lo has oído? No, a tu compañero no lo logro... Vale. No lo ahora le vas a oír, ahora le vas a oír. Vale, decía... Uy. Que igual es uno de los principales riesgos, ¿no?, de la contracultura revolucionaria, que es la recuperación y la asimilación por parte del sistema, que al ser algo cultural que ataca al sistema, digamos, de una forma más sutil y igual además profunda, pero no es tan directamente como igual otro tipo de actitudes, es muy recuperable, ¿no? Y el sistema hace mucho tiempo, ¿no?, ya que pasó de intentar atacar a asimilar, y es bastante complicado, ¿no?, resistirse. Sí, y de hecho en muchas ocasiones, en este caso, mira, la cultura, si hablamos de los hippies, estamos hablando de una subcultura que se transformó en contracultura, ¿no? Pero en ese tránsito, qué duda cabe que fue asimilada por la industria cultural, ¿no? Y los procesos de recuperación, como bien dices, cada vez son más potentes y más rápidos, ¿no? De hecho, la propia cultura oficial está empapada de cultura alternativa, ¿no? De hecho, ya no sabemos de qué se habla en muchas ocasiones, ¿no? Basta coger cualquier revista de tendencias y ahí podemos ver una radiografía de todas aquellas subculturas, pero también todas aquellas contraculturas, porque el sistema se basa precisamente en esa ilusión, ¿no? En la ilusión de que varias opciones son posibles, ¿no? Y de alguna forma lo alternativo ya ha sido también y es parte de la hegemonía cultural, ¿no? En el caso de los hippies, porque la recuperación fue casi inmediata, ¿no? Estamos hablando del año 65, empiezan a ver los primeros hippies, y en el año 67 ya los diggers de San Francisco pasean un féretro con un hippie dentro, ¿no?, simbolizando de alguna forma que precisamente antes del 68, que es una fecha que muy recurrente, pues ya se había asimilado buena parte de la cultura hippie, ¿no? Sí, no, frente a esa asimilación, ¿no?, proponéis en la revista, claro, digo, me ha venido a la mente en una relación de una cita que ponéis de T.J. Clark en el artículo de los Mekons, ¿no?, como como sí. Que dice... Perdona, es que te escucho como entrecortado, hay algún problemilla de conexión. Sí, ahora me escuchas mejor, ¿no? Mucho mejor, es que sí. Claro, para hablar tenemos que ponernos el auricular. Bueno, al lado, vaya, para que nos puedas oír bien. Ahora, o sea, te escucho perfectamente. Ahora, por eso, ya, sí. Ahora lo he puesto, o sea que... Bien, en relación a eso, ¿no? Me ha venido a la cabeza la cita de T.J. Clark, ¿no? Ese antiguo miembro de la Internacional Situacionista, sí. de la sección inglesa, que dice, ¿no? Que solo hay... bueno, leo al final solo que dice, solo hay dos maneras de subordinar la mercancía al deseo de jugar, o destruyéndola o subvirtiéndola, que es un poco lo que proponen la mayoría de las bandas, ¿no? Que de las que hacéis referencia. Claro, lo que pasa es que la subversión cada vez es más complicado de llevarla a la práctica, entre otras cosas porque requiere estar muy alerta precisamente a los primeros síntomas de recuperación y luego no caer en lo previsible, ¿no? Que fue al final en lo que cayó el punk o en lo que ha caído el resto de contraculturas que han ido surgiendo, ¿no? Entonces, sí, subvertir, ¿no? Pero bueno, los situacionistas utilizaban imágenes desviadas de su propio contexto y todavía es posible eso hoy en día, ¿no? Pero bueno, lo vemos perfectamente en la publicidad, que esa es una de las técnicas que se utilizan, ¿no? El subvertir una imagen, una propuesta en concreto para desviarla y darle otro sentido, ¿no? Entonces, hoy es mucho más difícil, en mi opinión, mucho más difícil la subversión, porque primero hay que ver de qué estamos hablando, ¿no? Qué tipo de subversión y que ya no es tan sencillo, ¿no? Ya no hay provocaciones, ¿no? Porque claro. el escándalo es el propio sistema, ¿no? Ya no hay escándalo, sino lo propio cotidiano, el encender la tele es el escándalo, ¿no? Y hablando de más cosas de la revista, esta entrevista a Raúl Vanheim es de reciente, no es reciente, sí, ahora has sí. dicho que eras de unos compañeros de Bélgica. Sí, bueno, la conexión con Vanheim es muy interesante porque en la Felguera tenemos contacto con Javier Urdanibia. Urdanibia fue el primer traductor del Tratado del Saber Vivir que editó Anagrama de Raúl Vanheim en el año, creo que 73, 74. Con él mantenemos un contacto importante y él sigue siendo pues íntimo amigo de Vanheim después de toda la deriva, digamos, incluso ideológica que ha sufrido Vanheim, ¿no? Porque, bueno, conoció la experiencia de los zapatistas, se quedó fascinado con ello e incluso, pues... sus últimos discursos están muy más cerca de una especie de humanismo que de lo que en su día proponía, ¿no? El Tratado del Saber Vivir, y bueno, han pasado ya muchísimos años, ¿no? Y entonces, bueno, esa entrevista fue expresamente cedida para la Felguera, y de hecho Raúl Vanheim tiene un ejemplar de la revista porque se lo enviamos nosotros mismos. Ajá. Claro, porque o sea, yo la verdad que sí que le había perdido la pista desde hacía mucho tiempo y me sorprendió, sí, el hecho de bueno, pues ese elogio, ¿no?, a todas las formas de actuación del zapatismo de fruto de esa estancia allí. Quizás un elogio un poco precipitado desde mi punto de vista, pero y sobre todo a toro pasado un poco, ¿no? Porque claro. Porque, bueno, a lo mejor en su día con el levantamiento zapatista, pero bueno, hoy en día el zapatismo tiene muchísimas críticas, aparte de muchísimas virtudes, ¿no? Pero, bueno, Vanheim, pues plantea en cierta medida lo que bueno, la experiencia de zapatista todavía tiene una vigencia importante y bueno, también es una persona que tiene una trayectoria y tiene ya una edad y circunstancias que se nos escapan, ¿no? Entonces, pues... Bien, pues hablando también de, como veníamos hablando, de grupos, ¿no?, que sacáis en la revista, que yo la verdad una de las cosas también que valoro a simple vista es que yo he conocido a varios, yo no sabía quién era Crash, por ejemplo, ¿no?, antes de leer esta revista. Y bueno, sacáis varios grupos en esta concretamente, que recuerde comunicado de Refuse, ¿no? Refuse Alpha Kill Death, los manifiestos. Luego habláis también de Mecons, de Pop Group. Sí. Y ¿quién era, hablando de Crash, quién era Penny Rimbaud? Bueno, Penny Rimbaud fue un personaje muy interesante, bueno, lo es, ¿no? Porque todavía incluso, bueno, hace un año, dos años ha salido un documental sobre los Crash y todavía funciona la comuna creada por ellos mismos, se llama Dial House, que creo que está cerca de Essex. Sí. Sigue todavía estando activo. Penny Rimbaud fue una activista que ya vivió los 60, finales de los 60. Hay que tener en cuenta que cuando él monta los crafts, tiene en torno ya a los 33, 34, 35 años, ¿no? Que siempre se tiene una idea de cuando los grupos de punk empiezan, pues son gente muy, muy joven, ¿no? En el caso de Crass, y en concreto de Penny Rimbaud, que era el batería de Crass, aparte de escribir la buena parte de las letras también, pues estaba esta circunstancia, ¿no? Pero sí. Penny Rimbaud viene también de círculos vinculados al arte político, en concreto estuvo en un colectivo llamado Exit, que estaba muy influenciado por Fluxus y otro tipo de vanguardias artísticas, y bueno, lo importante de Crass y del legado de Penny Rimbaud es el hecho de una especie de redefinición de lo que era el pacifismo revolucionario vía anarquismo en Inglaterra, ¿no? Y su apoyo a la campaña por el desarme nuclear en Inglaterra, y etcétera, etcétera. En La Felguera hemos editado un libro que se llama Tienen una bomba, que recoge precisamente la biografía de los Crass y un pequeño ensayo que se llama El último de los hippies, precisamente escrito por Penny Rimbaud. Vamos a entrar un poco ya más en arena. Yo por ahí he oído algunas que otras críticas, ¿no?, al tema de cuando hablan de La Felguera y tal, de como que se centran demasiado muy, estos setenteros, ¿no?, ahí que nada, ya llega el año 80 y pico y ya no hay nada más, ¿no? Una crítica razonable, ¿eh? Bueno, también hay autores que ahora mismo están diciendo que bueno, que todo lo nuevo que está saliendo y todas las nuevas tendencias, tanto del tema político así, que ya está todo inventado, tienes buena parte de razón, ¿eh? Lo que pasa que por un lado quizás eso obedece a dos razones que no son excusas tampoco, ¿no? Por un lado, la necesidad de distancia para analizar determinados fenómenos históricos. Con eso no quiero decir que necesitemos 20 años para escribir sobre algo que ya ha acontecido, ¿no? Pero en el Estado español tenemos una de las grandes vacíos, que es la inexistencia de bibliografía. Hay prácticamente fuentes, ¿no?, más allá de los anglosajones, ¿no? Es decir, autores castellanos o bibliografía sobre determinados movimientos, ¿no? En La Felguera hemos ido como un cuentagotas descubriendo determinados fenómenos que sucedieron en el ámbito del arte y la cultura que nos interesa, ¿no? Que todo lo que tenga que ver con lo que es el terrorismo cultural, el anarquismo revolucionario o la crítica a la vida cotidiana, ¿no? Y sí que es cierto que pero casi de forma inconsciente. De hecho, yo he sido consciente de eso de hace un año para acá. Es decir, miramos los libros que editamos, miramos los referentes que teníamos, y pues sí que es cierto que la gran mayoría se pueden ubicar en los 60 y los 70, ¿no? Pero de alguna forma ahí está el epicentro también de todo lo que son las teorías revolucionarias hoy en día. Lo que no se puede hacer, obviamente, es copiar y pegar, ¿no? Porque el contexto es distinto y porque lo que sucedió y funciona en un momento dado ya no va a funcionar, ¿no? Ya no van a haber más mayo del 68, ya no van a haber más movimientos de ese tipo de esa manera, ¿no? Sino de alguna forma redefinidos, ¿no? Pero sí que es cierto que en los 60 y los 70, y ahora se está viendo con todo el fenómeno en Francia de Ticún, del partido imaginario del Comité Invisible, que buena parte de sus propuestas ya estaban en gran medida señaladas por Debord, luego por Baudrillard, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto, y aparte que es una crítica razonable, es decir, sí, además es fácilmente detectable. La Felguera está impregnado de todo lo que fueron movimientos en los 60 y en los 70, ¿no? Y comprometiéndote un poco más, ahora mismo en el Estado español, ¿qué movimientos revolucionarios de tipo plástico, artístico, estético podría señalar que siguen en lejanamente, aunque sea en esa cosas, ¿eh?, en esa línea? O musical, ¿no? Sí, bueno, el terreno del arte creo que ya está todo dicho, porque la única, aunque suene un poco frase hecha, la única objetivo del arte es destruirse a sí mismo un poco, ¿no? Porque creo que en el terreno del arte, tal y como entendemos el arte, que es el sentido, digamos, institucional, el sentido artístico, el hecho de decir soy artista, ¿no? Creo que el arte contemporáneo ya tiene poco que decir en su terreno, ¿no? Creo que tendrá que redescubrir nuevas formas de ofrecer el arte, ¿no? O qué es el arte, ¿no? Que es un debate muy muy amplio, ¿no? Y sí que es cierto que nosotros, bueno, nos encontramos con determinados colectivos o grupos que han hecho acciones interesantes, que plantean cuestiones interesantes, pero aunque suene un poco pesimista, creo que esta época es el fin de ese sentido de esperanza que se tiene tanto, ¿no? Porque siempre que hay esperanza hay como un balón de oxígeno. Yo realmente pocos movimientos veo que realmente me interesen hoy en día, ¿no? Que diga yo, apostaría por ellos, ¿no? Porque creo que vivimos un retroceso en las luchas importantes, ¿no? Hablo del movimiento de la ocupación, todo el movimiento, digamos, antiglobalización, ya prácticamente fagocitado y masticado, ¿no? Convertido en una especie de turismo revolucionario, pues sí que veo, por supuesto, algunas propuestas interesantes, ¿no? En cuanto a bandas, en cuanto a publicaciones, pero son muy escasas, ¿no? Y muchas veces entran en el terreno del ocio, no en el terreno de lo revolucionario, ¿no? Y aunque me gustaría decir lo contrario, ¿no? Me gustaría decir que pero esa es mi opinión y, bueno, y debo decir que soy una persona que está muy sobre el terreno, es decir, que viajo mucho, hablo con un mogollón de gente y se están haciendo cosas interesantes, pero la verdad que son algo bastante excepcional, ¿no? Porque, como bien dices, hay una íntima vinculación en los movimientos, entre los movimientos revolucionarios y artísticos de vanguardia, ¿no? Hay más que ver, pues, lo que había aquí en el periodo de antes de la Guerra Civil y durante, o lo que había durante los 70, y a nivel político y artístico, o como lo queramos llamar, y lo que hay ahora, ¿no? Sí, lo que pasa es que el sentido de, digamos, la vanguardia artística siempre se solía expresar en una frase que decía que ocupaba el territorio no colonizado todavía, es decir, las vanguardias artísticas adelantaban muchas veces en 10, 15, 20 años, si nos ponemos a mirar incluso el romanticismo hasta hoy en día, en 10, 15, 20 años muchas de las propuestas que luego los movimientos revolucionarios, el socialismo, el anarquismo iban a proponer, ¿no? Pero quizás ahora el terreno ha cambiado y es mucho más complicado porque prácticamente todo aquello en el sentido, digamos, plástico, estético, que podía proponer los propios situacionistas con la idea de juego, la idea de lo lúdico, pongámonos hoy en día como son las ciudades, ¿no? Convertidas en parques de atracciones, no digo que se haya realizado el sueño situacionista, ¿no? Pero precisamente está impregnado en la sociedad posmoderna de eso precisamente, ¿no? Incluso, bueno, el otro día lo hablaba con un amigo, ¿no? Si cogemos fotos de representaciones del teatro de la crueldad, del accionismo vienés, es decir, representaciones teatrales o artísticas de personas que simulan ser torturadas, se cubren de excrementos, y vemos las fotografías que se tomaron en la cárcel de Abu Ghraib, aquella en la que terriblemente aparecía una persona subida a una silla rodeada de cables eléctricos, prácticamente son intercambiables, es decir, las representaciones de la maldad y la violencia han sido superadas por la realidad, ¿no? Entonces, realmente lo transgresor hoy en día es un interrogante, porque ya nada transgrede. Entonces, el sentido del arte contemporáneo, tal y como bien dice, pues al menos es una incógnita, porque por ahí al menos no puede ir, sobre todo porque aquellos elementos terroríficos hoy en día, que el personaje de Bin Laden y demás, no dejan de ser videoartistas, ¿no? Personajes que utilizan incluso el videoarte para expresarse de forma terrorífica, ¿no? Bueno, son debates que muy amplios, obviamente, estoy hablando a grandes rasgos, pero que plantean una crisis absoluta en lo que es el arte y la cultura hoy en día, ¿no? Y bueno, como penúltima pregunta así para meter cizaña, la puedes contestar si quieres y si no, no, que ya sabes que aquí somos un poco cabronzantes. ¿Qué fue de su agria polémica con la revista Resquicios? Pues, ¿qué fue? Porque, realmente no es un tema muy largo, pero espero que haya sido que fue. Bueno, por parte nuestra no hubo nunca ningún problema, ¿no? Pero bueno, pero sí lo existió y, bueno, de hecho creo que nos dedicaron como 8, 9, 10 páginas. Pues, bueno, yo creo que son errores que se cometen, y no hablo de nosotros, hablo de, en este caso, el redactor de Resquicios, y bueno, que para nosotros, pues, es un personaje, más que una persona, es un personaje y cuya trayectoria la respetamos muchísimo, es decir, incluso los amigos de Lud y todo lo que es la crítica a la sociedad industrial, la tecnología, mereció nuestra atención y sigue mereciéndolo, ¿no? Pero bueno, creo, y así se le hizo saber desde muchos frentes, no solo desde la Felguera, sino del resto de grupos y colectivos que estuvieron implicados, que fue un error hacer juicios políticos e intentar crear casa de brujas donde no lo hubiera, ¿no? Obviamente digo esto, suelto esto y falta mucha información, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, claro, yo desde mi punto de vista sí que, oye, también está bien que se airee la prensa rosa, sí, ¿sabes? Sí, porque bueno, al final... y él creo que buscaba eso, buscaba pues crear un escándalo donde, en una época donde no hay escándalos, y más en este micromundo, que es el underground, que es el que son los colectivos, las radios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa polémica era estéril, y sobre todo cuando el implicado ni siquiera se dirigió a él, ¿no? Y cuando hay una persona que me dice que bueno, que no ha buscado el derecho de réplica porque no manda emails, porque no le gusta la tecnología, pues apaga y vámonos, ¿no? Estoy hablando a grandes rasgos, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Servando, por... A ustedes dos. Bueno, vaya. Y a Radio Bronca por tantos años ahí. Ya ves, menos que vosotros. Bueno, no, más, pero... No, joder. Y bueno, ya cambiando totalmente de tema, todos los barceloníes que nos estén escuchando podrán verte en persona este sábado. Podrán sudar En un concierto con tu banda Mule Train, que luego ya daremos la información pertinente. Vale, ya hemos puesto un temilla y... Perfecto, estupendo. Y nada, pues simplemente... Allí os espero. Bueno, allí... a ti te espero, ¿no, Álvaro? Sí, por supuesto. Te veo por allí, ¿vale? Perfecto. Por supuesto, por allí nos veremos. Venga, perfecto, Álvaro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Servando, y hasta pronto. Vale. Venga, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Bueno, hemos tenido aquí a Servando Rocha de La Felguera, que gustosamente nos ha atendido, y estamos oyendo The Truth, del grupo Mule Train, del que Servando forma parte, Fernando forma parte, ¿no? Y bueno, ¿qué te ha parecido Lechon Warrior? Muy bien. Sí, muy bien. ¿Te un gran conocedor del universo, microuniverso underground. Sí, la verdad que es de agradecerle. Parece que es muy pequeño, pero no, tiene un montón de cosas, y es muy difícil la investigación porque no hay, lo que decía, no hay datos, no está documentado como igual la historia oficial. Sí, eso es verdad, y las relaciones que trazan normalmente en los artículos de La Felguera y también las publicaciones, es un trabajo que se ve, por lo menos ya cuando te lo has estado currando, mira, que salga lo que sea, pero por lo menos que se ve un fondo ahí. Rompiendo con lo cutre que suelen ser las revistas fanzines del llamado underground, punk, ¿no? Que suelen digo, ser... Del punk. El punk es cutre. Hay que decir que la Felguera no escriben, no fotocopian las líneas, las recortan y las pegan con pegamento sobre fondo negro en fotocopia reducida. Efectivamente. Para que no las pueda leer nadie, ¿no? Gástense los duros, señores Puns, que luego para endrogarse y ponerse hasta el culo del puto seitán de mierda ese, ahí sí que hay dinero, amigo, ahí sí, ¿no? Para el seitán sí, pero luego para la revista no. Pues muy mal me parece. ¿No ya les parece que ahora total un ordenador y un diseñador gráfico en Barcelona, madre mía, das una patada y te salen 15.000? No te sale uno, te salen 15.000. Claro, hombre, un poquito de... O sea, que encontrar uno que no tenga gafas de pasta ya es más complicado. Esto ya sí es más complicado. Aunque no tenga miopía, llevan gafas de pasta. Mi hermano fue a un concierto en un festival que había moderno en mi pueblo y decía que la gente llevaba gafas de pasta sin cristales. Bueno, esto porque ya... las gafas de pasta ya es un símbolo identitario, no hace falta que no veas. Ahora directamente esto es como el de Buenafuente, este, el Berto. Ay, ¿se puede decir Buenafuente aquí? El otro día le vi yo tomando unas cervezas. ¿Al Buenafuente? Sí, lo que pasa es que como voy empanado, dije, ¿cómo se parece este tío a Buenafuente? Y al salir del bar me dicen, joder, estaba Buenafuente dentro. Y, ah, hostia, esto me pasó a mí el otro día en una boda. ¿Se puede decir boda? ¿Compromiso matrimonial aquí en Radio Bronca? Ah, si tú quieres reconocer que vas a ese tipo de eventos. Efectivamente, y el que no haya ido a ninguna... que lo niegue delante mío, porque es mentira, seguro que lo han invitado, porque todo el mundo tiene primos, tiene tíos, no sé qué, y va a las bodas. Pues yo hasta me tuve que ir, por obra y gracia de mi señora, pero bueno. Pero la verdad que la cosa no quedó, vamos, estuvo bien la boda por una cosa, que se conocía el batería del grupo que está sonando ahora, que son los Tokyo Sex Destruction. De hecho, comimos al lado, justo. Más es que me pasó lo mismo, debía y digo, yo ya les había visto en un concierto de Salamanca y había hablado con ellos y todo, en el Pippers. ¿Se puede decir Pippers aquí? Pero no se pueden pegar esos viajes a la mesa. Toma, viaje a la mesa, y otro que le doy. Pero... y... que se joda la audiencia, yo total, para los que nos oyen... Sí, pero como jodas pero el cable... Que se joda el cable todo, lo pago yo, que soy medio funcionario. Y... pues vi a los Tokyo Sex Destruction allí y hablé con el tipo en el Pippers, amigo. Y nada, pues hablando, yo según le vi, digo, joder, ¿cómo se parece este al batería de los Tokyo Sex Destruction? Y a la media hora salió, ya, ¿tú no tocarás en algún grupo de música alternativa? En cuanto me vio llamar hijo puta a alguien o decir, esto es una puta mierda, este grupo no vale para nada, y ya vimos y conectábamos. Y pues toco en los Tokyo Sex Destruction y dije, bueno, se muera la madre, tienes aquí uno de tus fans, soy un groupie. Y bueno, y están sonando ahora mismo su nuevo disco de Neighborhood y les tendremos aquí a telefónicamente también a por lo menos a RJ Sinclair, el cantante, el próximo día y presentaremos pues ¿de dónde son estos señores que tienen nombre? De Nova y Lyle Trunen. ¿Y estos nombres tan...? Bueno, lo de Sinclair viene por el los MC5, que todos se apellidaban Sinclair también. MC5 es MC5. Efectivamente, MC5 son MC5. Ah, hay que traducir las cosas. Pues yo siempre les he llamado MC5. Yo también, pero ahora me ha salido el rollo MC5, es que ha molado, MC5. Uh-huh. Y MC5, sí señor, pues por eso lleva la historia. También están bastante relacionados con el rollo setentero, ¿no? Estos... así, los Tokyo Sex Destruction, también sus letras y demás. Ya haremos un análisis concienzudo el próximo día y veremos por qué en el renglón 3 de la canción 4 de su LP de Red Soul Community dice esto cuando realmente quiere decir lo otro, así en plan friki. Eso con los heavy no lo puedes hacer, porque dices, ¿por qué dices te poseeré y te haré arder en el infierno el día de la bestia? Pues porque lo dices en todas las canciones. ¿Por qué dice Run to the Hills, Run for Your Life? Porque te están persiguiendo. Es algo mucho más visual. Ya te imaginas ahí el guerrero con la espada que te persigue y todo esto. Pues sí. Bueno, antes de que... ¿cuánto tiempo nos queda, señor técnico? ¿Cuánto aparece por ahí? ¿Uno minuto, cinco, por lo menos 10 minutos? Sí que lo ve usted. 8 minutos, bien. Pues antes de que se nos pase el arroz... bueno, total, los siguientes no hacen programa, podríamos estarnos aquí una hora más sin problema. Vamos con un poco de agenda, compañero Lechon. Vale. ¿Tienes algo de agenda tú? No, yo tenía un par de cosas, pero sí, que no eran agenda, eran comentarios noticiables. Comentarios noticiables, hostia, pues venga, doy yo rápido la agenda. Bueno, no, de los comentarios noticiables, que ya me ha abierto el apetito. Una es que había el otro día hubo una manifestación porque han inventado... Esto salía en el periódico, aunque parezca un poco de ciencia ficción. En la manifestación esta del otro día en Washington, creo, no, en Pittsburgh, era lo del G20. Sí, pusieron en práctica un dispersador de masas que cada vez acojona más esto. Ahí lo he visto. Yo no sé, ha habido cosas de estas que salen de vez en cuando en la prensa y yo no sé si son para meter miedo o son reales. Hace tiempo se habló de unas ondas de no sé qué microondas que te quemaban la piel y no te dejaban secuelas, pero que te quemaban, que te ardía y te proyectaban contra la multitud. O sea, en una manifestación llegaba una furgoneta con una especie de antena que te achicharraba vivo a 200 metros. Y en la manifestación de Pittsburgh pusieron en práctica, en plan prueba piloto, una especie de atronador que te dejaba sordo, que te daba un pitido y te jodía los tímpanos. Entonces, lo que no sé si los maderos iban con cascos o es que se ponían detrás del cacharro, bueno. Yo lo he visto en un vídeo y sí que se ponen por detrás a... Pues más maquiavélico todavía, hay un... Los cascos y tal, y sí. Hay esto en versión naif, que se ve que lo han sacado los ingleses y que se llama el mosquito. Y te dan un sonido que parece un zumbido de un mosquito que solo lo oyen los menores de 30 años porque se ve que al crecer el oído se cambia y ciertas frecuencias ya no las oyes. Y se usa para dispersar, ya no manifestaciones, porque no es algo demasiado. O sea, te pitan y te molestas, no debe ser tan harto como lo de Pittsburgh. Pero te molesta y al final te vas. Y dicen que lo querían usar para dispersar fiestas, botellones y cosas tipo la de los pijos aquellos que se asaltaron a una comisaría. Sí. Pues cosas de estas. Y en Coruña se rumoreaba y hicieron el otro día una especie de concentración, un performance, con el tema del mosquito este. Y dicen que es algo que existe, que es real y que lo están pensando en poner determinados ayuntamientos para ir y disolver la gente a base de ruidos que te pitan los oídos. Bueno, pues habrá que atinarle al que tenga el aparato, ¿no? Con un pedrusco, dices. O un buen lanzapatatas, no sé. Lanzapatatas, cualquier tipo de objeto contundente. Y llevar tapones o llevar cascos de estos de picar ahí en con mira, la, por ejemplo, aquí el compañero de los tapones diría a mí, plin. Yo ya tengo el pitido, efectivamente. el camarada diría yo, pitido, ¿qué pitido? Ya, ya estamos todos iguales. En situación de equidad. ¿Cuál es el otro comentario noticia? Otra cosa es que han condenado a 3 años de cárcel a los propietarios de la librería Calqui en Barcelona, que era como la librería Europa, pero ya cerrada, felizmente, y eran pertenecientes al Círculo de Estudios Indoeuropeos, que era una asociación nazi. Nazi nos referimos a nacionalsocialistas. O sea, dentro del universo nazi, facha que hay español, el falangista, pues estos eran arios, bueno, nacionalsocialistas. Y tenían un círculo, estos nazis que son un poco idiotas, al igual que los nazis de la época de los años 30-40, dejaban todo, ¿no? Constancia escrita de nos hemos cargado no sé cuántos y dejaban ahí sus numeritos, con toda la gente que tenía en los campos, lo documentaban todo muy bien. Pues estos tenían unos estatutos que eran el CISS, que eran Círculo de Estudios Indoeuropeos SS, tenían una especie de camarilla personal del líder, a imitación de las SS de Hitler. Y decían los estatutos pues para qué servían y todo lo que eran, bueno, que eran guerreros arios que iban a defender sus ideas nacionalsocialistas con el uso de la fuerza, la violencia y bueno, y toda la serie de historias racistas, antisemitas, bueno, toda la parafernalia, y lo tenían firmado de para ser de esta asociación hay que defender tal y cual y nuestro objetivo es ta ta ta ta. Gracias a eso pues les han, aparte de cerrar la librería en su día, les han condenado a 3 años, que tampoco es mucho. Y les han puesto una multilla de 18.000 euros que las asociaciones que se personaron en la causa dicen que es una miseria, que han dado pues a Sos Racismo, a Mikael Mauthausen y a diversos colectivos pues como en concepto de reparación, digamos. Ahora solo falta que cierren la librería Europa, pues que sí, siga abierta. No, es lo que queda. Bueno, lo que queda es terminar a todos después ya. Pues bien, pues pasemos a la agenda rapidilla, ¿no? Porque tenemos poco tiempo. Este fin de semana se presenta interesante, aparte de que el sábado es el cumpleaños de mi señora y desde aquí la felicito ya en antena, ¿no? Para que se me olvida ya. Tienes el podcast que ahí está, que lo puedes escuchar siempre. Aparte de este gran acontecimiento, el día 16 en la Sala Polo, pues los Tokyo Sex Destruction presentan su nuevo disco de Neighborhood. No sé si vale 12 euros, pero bueno, cuélense, señores. Saquen pases de prensa. Qué sé yo. Véndanle droga al portero. Algo, todo, cualquier. Cloroformo. Lo que sea. Todo vale. Hay un chanchulleo. Desde aquí lo apoyamos al máximo. Y bueno, me parece que es a las 9 el concierto, es prontico, porque ahí es el concierto y te dice, venga, pírese que vamos a cobrar otra vez para entrar, esto es la hostia. Esto es muy tan barceloní o tan discotequero. Sí, sí. Sales a las 11 de la noche, te has gastado 20 euros y estás como diciendo, ¿y ahora qué hago? A las 11 de la noche. Pues sí, concierto de los Tokyo Sex Destruction, que los tendremos aquí el próximo martes. Y el sábado en la sala Salamandra en Hospitalet, tenemos un concierto de con Mule Train, Go Popitas y no recuerdo el otro grupo. Pero bueno, solo con los Mule Train ya vale, ya es un grupazo tremendo. Y bueno, lo recomendamos desde aquí fervientemente, ya que son una gente bien maja, que se enrolla y con medios libres y se enrolla con todos los fans que vayan, se enrollan. Con todos los fans se enrollan, o sea que además están de buen ver, son unos buenos muchachos. Sí, la verdad que en concierto son un grupazo, pero o sea, de estos conciertos que te quedas viéndolo sin moverte y ellos se piensan, al helado. Sé que piensan que ha sido una mierda y todo el mundo queda alucinado porque claro, ves a cinco tíos sudando como animales, dándolo todo y buah, se agradece. A ver, te van los tíos ahí sudorosos, ¿eh? Hombre, de siempre me han ido. Y bueno, pues vayan para allá todos, también traten de colarse o lo que sea, pero tengan cuidado con los seguratas que allí por lo menos están hermosos. Los del Apolo pequeños tampoco son. Así que tienes un cuello de toro como el de Fernando Alonso. De esos de partir nueces. Que no tienen cuello, les une el mentón ahí directamente al pecho. Joder. Cómprate otro MP3. Es que no puede ser. Uno pone aquí el puñetero MP3, aquí buscando la canción. Es que claro, como no tengo el iPod, que... Ah, entonces. ¿Se puede decir iPod aquí en Radio Bronca? Se puede. Sí. Pues yo mientras lo buscas quiero dedicarle el programa a los tremendos gilipollas que se gastaron 80.000 euros del dinero de los queridos contribuyentes en cazar a Scooby-Doo. Porque había unas denuncias de unos vecinos que dijeron que habían visto un león por ahí en no sé qué monte de aquí, tierras catalanas, que resultó ser un perro de la raza de Scooby-Doo, así como una especie de dogo de estos color canela que hace falta ser inculto para confundir con un león. Y se han gastado, han movilizado 40 personas, bueno, 40 mossos supongo, que no es lo mismo. Efectivamente, con helicópteros, toda la pesca, y se han gastado 80.000 euros en disparar y abatir a un tremendo y peligroso perro. ¡Oh! Así, después que se rían de lo del Feliz Millet este. Si se gastan el dinero en chorradas así, mejor que se lo quede uno, que por lo menos hasta los condones pasaba a cuenta del Ateneo. Del Palau, coño. Hasta los no del Ateneo. Pasaba, madre mía. Y luego follaría pelo encima, qué vergüenza. Pero claro, tendría un amigo en una farmacia y le digo, mira, me sacas ahí unas facturas, como que me he gastado 50.000 euros en condones. Qué vergüenza. Y así demos, quedaría y fardaría y digo, yo follo. Pues sí, porque si nos hubiera dado nosotros, por lo menos los hubiéramos gastado en callos. Que oye, mira, mucho mejor, ¿dónde va a parar? Revitalizaríamos. Pensaba que los condones, estaba flipando, tío. Hemos gastado los condones en callos, tío. Explícame cómo. Podríamos haber hecho un intercambio ahí, interesante, pero no, va a ser que no. En fin. Bueno, pues muchas gracias por vuestra paciencia, oyentes, que imagino que por lo menos seréis dos. Mira, aquí con el compañero belga ya podéis ser hasta uno, dos oyentes. Yo te estoy oyendo. Yo también, somos tres, ¿eh? Tenemos oyentes, tenemos audiencia. La de Radio Escucha. Pues eso, a todos los oyentes y a las oyentas, hasta el próximo día con los Tokyo Sex Destruction, en principio. Esperemos que no salgan las cosas mal, pero yo creo que sí. Y bueno, pues hasta más ver. Y en la emisión de los bárbaros hoy, que es día 13, ¿no? Sí. 13 no hacemos programa, el martes que viene tendremos al redactor de la Resumen Latinoamericano que nos pondrá a la última sobre la actualidad latinoamericana de Colombia, Honduras, Venezuela, etc. Prepárense, droga dura para el próximo martes en Radio Bronca. Bueno, un saludo, un abrazo y nos vemos. Salud.